todo, felicitaciones por el triunfo. ¿En qué momento se dieron cuenta que habían logrado quebrar el partido y poderse llevar la victoria? Después de lo que pasó el año pasado en la America Cup, si bien eran distintos jugadores, pero ¿en qué momento se dieron cuenta que el partido ya estaba ganado? Hola, bueno, muchas gracias. La verdad que más allá del comienzo, eso que yo lo explico Oveja, no sé si hubo un momento en el que nos dimos cuenta del partido que estábamos haciendo, porque nosotros en ningún momento paramos la intensidad, o en ningún momento paramos a ver el marcador, en ningún momento paramos ni cuando íbamos 0-10 ni cuando estábamos 15 puntos arriba. Obviamente ellos después tienen una reacción en el último cuarto, creo yo más a base de físico que de juego en sí, ¿no? Creo que iban más que nada a la cara barraca, ¿no? Como veríamos nosotros. Y bueno, creo que nosotros lo pudimos aguantar y después ya faltando los últimos 3 minutos, creo que era más cuidar el balón, no tener pérdida para no regalar puntos fáciles, ¿no? Que es donde Estados Unidos más cómodo se siente. También por ahí, ¿qué nos puede decir de la gente de La Rioja? ¿No? Que nuevamente llenó el estadio y en un momento era, se podría decir, una caldera de aliento hacia la selección. El clima muy lindo, la verdad que muy bueno. No estuvo bueno lo que pasó hoy al mediodía, a la mañana, ¿no? En cuanto a los entrenamientos, pero bueno, nada, nosotros nos enfocamos en lo nuestro, en nosotros y obviamente en estar preparados para jugar, ¿no? Pero bueno, creo que más allá de lo que pasó en la mañana, lo que sí pasó hoy por la noche en el Superdomo estuvo muy lindo. Sergio, se viene México, poco tiempo, y ¿cómo se prepara el partido para el día 2? Y bueno, ahora descansaremos. Los únicos que no descansan siempre acá son los asistentes. Mis asistentes empezarán a delinear con la información que tenemos de cómo viene México y del partido que ha jugado México ahora. Y mañana ya empezaremos a hablar con el equipo sobre México. Acá no hay muchas posibilidades de hacer una preparación más o menos para los dos. Termina uno y se empieza la otra, así que la mentalidad va a ser la misma. Vamos a olvidarnos de que tenemos un récord que nos pone en el mundial y seguir jugando el domingo y en febrero de la misma manera, tratar sin excusas, tratar de seguir ganando. Se logró un objetivo casi de ya estar en el mundial. ¿El otro objetivo es el número uno? Y si siempre uno quiere estar lo más lejos posible, no, por ahora no lo pensamos, queremos ganar a México. Y si uno va teniendo así los objetivos y sigue ganando, se termina el número uno. Pero la verdad que no es un tema hoy, digamos. No. En algún momento me habían dicho que que los cabezas esos del mundial iban a ser así, que era posible, entonces sí hubiese sido un objetivo concreto, a no ser el objetivo de México, nada más. Sergio, ¿se sacaron un peso de encima? ¿Por qué decís? No, teniendo en cuenta